cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia y en las emisoras que sintonizan nuestros programas. Hoy, ya sabes, como cada día tenemos 60 minutos juntitos para compartir tú y yo de buena música, buena radio. Y esto lo digo yo porque lo hago y tal, y qué voy a decir, pues nada, no tiene abuela, dirás tú también. Pero nada, lo que pretendemos es que toda la selección musical que te preparamos sea de tu agrado y podamos disfrutarla juntitos. Hoy creo que me he pasado un par de pueblecillos seleccionando música, así que voy a tener que ir sin enrollarme demasiado. Así que comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión y desde la realización y presentación, como siempre, la bienvenida de quien va a estar contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. Hoy hemos comenzado con este saxofonista norteamericano, Stan Barnes, que ya tiene como 15 LPs en la calle. Y nos hemos quedado porque nos gustaba especialmente este correspondiente al año 2006 en G522. Jeff Fritz, un saxofonista muy potente, y con este Self Control te puedes hacer una idea del resto de su música. Bajos muy potentes, producción muy cuidada y el espectacular saxo alto que toca el señor Stan Barnes. Con él hemos comenzado la edición de hoy de Confusión. Y tenemos un montón de música, montonazo. Nos vamos con Jesus Wayne Project, que son estos proyectos de músicos que no son exactamente de estudio, son músicos de bodas, banquetes y comuniones. Ahí incluso en la página, pues lo puedes ver ahí, pues debe ser como una especie de celebración, una boda o algo así. Pues los tres músicos, junto a la cantante, la vocalista que habitualmente les acompaña, pues han decidido a lanzarse al mundo de las grabaciones. Esto se llama 99%. Y no suena nada mal. Jesus Wayne tocando la guitarra, liderando esta banda, Jesus Wayne Project. Anotamos porque tocan realmente bien, aunque ya te digo que su procedencia es bastante humilde. Tocan por ahí en garitos, bodas, banquetes, comuniones. Y eso es Wayne Project. Y además me encanta este tipo de grupos porque, además lo comenta en su página de internet, dice: nos trasladamos solamente a 100 kilómetros de la zona. Por ejemplo, si son de Chicago, pues 100 kilómetros alrededor de Chicago. Will Reed es el que toca el bajo, Jesus Wayne es el teclista y guitarrista, y Derek Henderson el encargado de la batería. La vocalista Lynn Smith. Jesus Wayne Project, 99%. Esto es Confusión y desde aquí pues te deseamos que todo lo que estás escuchando de la selección que hemos preparado en la jornada de hoy pues sea de tu agrado. es algo que nos encantaría. Y por cierto, que nos preguntan de vez en cuando, oye, ¿y para contactar? Pues nada, muy fácil. Entras en esperantia.com o en radioesperantia.com y ahí te encontrarás la cuenta de Twitter, Facebook, Google Plus y todo lo que tenemos por ahí. Todas las grabaciones, la programación de Radio Esperantia, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene pérdida. Radioesperantia.com o esperantia.com. Y en cuanto... No, en cuanto... Sí, en cuanto... Ya creía que iba un poquito más tarde. Se llama Magnum Coltrane Priest. No tiene nada que ver con John Coltrane. Tranquilo, él es sueco. Esto se llama When Love Begins. Hace como un soul, new jazz, new soul. Del nuevo soul, new jazz escandinavo, que hay muchos grupos interesantes. De Magnum Coltrane Priest. Él es multiinstrumentista sueco, productor y metido en soul, hip hop, jazz. La mezcla esta que unos definen como new jazz, new soul, soul jazz, acid jazz, con todas sus derivaciones. Nos gusta especialmente B2BB, este álbum de Magnum Coltrane Priest. When Love Game Begins. Nos hemos quedado con este tema que abre el álbum, que no suena nada mal. El resto del álbum, que lo hemos escuchado, está muy bien, muy bien. Y realmente, pues merece la pena echarle una escuchadita. Ahora que sale tanta buena música, pues hay que un poco dosificar el tiempo, porque es que, desde luego, pues tanta música magnífica que está saliendo, hay gente que dice no es que no se hace música, pues está haciendo música increíble. Esto precisamente es de este año 2012, por ejemplo. Bueno, nada, seguimos en confusión y ahora que toca, pues según el guión, un indicativo. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Inconfundibles Shack Attack y este nuevo trabajo que han lanzado. No hay nada nuevo, simplemente son las mezclas de los temas extendidos más destacados de ellos. Hay como unos 30 en versiones extendidas y nos hemos quedado con una de ellas. Hemos escuchado antes a Juan Luis que ponía el, creo que es Nightbirds, en Invitation, si nosotros hemos sido algo más exótico. Mr. Manic and Sister Cool, del álbum del mismo título, de esta banda británica, que a finales de los 70 pues empezaron y siguen sin parar recientemente. Si pones en YouTube Shack Attack, pues lo verás en actuaciones en Indonesia y por la zona de Asia, que están de gira ahora mismo y haciéndolo exactamente igual de bien. Shack Attack, creo que el año pasado grababan también nuevo material, que ya por supuesto te lo hemos propuesto, valga la posible cacofonía, redundancia, aquí en el programa. Mr. Manic and Sister Cool se llama The 12 Inch Mixes y tiene como 30 temas en versión extendida de sus temas más destacados. Estaba por decidirme entre este tema y el Day by Day que cantan junto a Al Jarreau, y al final pues dije, venga, voy a poner esto porque el otro lo pongo un poquito más. Pero los dos son geniales. Pues seguimos aquí en Confusión y ¿quién mejor para confundirse que yo mismo? con el tema que sigue, porque hay un chico Mario, que era un violinista espectacular brasileño, pero murió en el 88. La duda que tengo y mi confusión es si este señor Chico Mario, que se llama igual, es familiar del Chico Mario violinista o no tiene nada que ver. De hecho, pues la página que tiene está en Alemania y además pues no menciona para nada a un personaje tan destacado como el violinista Chico Mario. De hecho, pues creo que si fuera familiar, pues diría, pues mira, soy sobrino, hijo de Chico Mario, violinista brasileño. Así que me da que va un poco por otro camino. Chico Mario ha grabado un álbum sensacional. Y bueno, ha estado grabando como guitarrista pues con un montón de gente. Y por fin se ha decidido este año 2012 a lanzar su primer trabajo. Suena de maravilla y además cuenta con un productor de lujo, Constantin Clastorni, que bueno, ha producido a Oli Seal, Sugar and Seal, Silky Soul, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate, este es un tema clásico de la fusión con Constantin Clastorni, precisamente. Chico Mario, Moonlight, tema del álbum y también del tema que escuchas en Confusión. La producción a cargo de Constantin Clastorni, que me pasó un par de pueblos con el sonido. Hay gente que a veces viene aquí a ver cómo hago el programa y no le falta cascos, simplemente a través de los míos los escucha. Recuerdo que me pasó un par de pueblos con el sonido. Me gusta pues tener todo que me envuelva. Pues me va cuadrando más que Chico Mario es alemán porque el productor Konstantin Klastkorny es alemán, saxofonista. Aunque, a lo mejor, pues no, ya te digo, pues puede ser que sí o puede ser que no. Hay un violinista fantástico, él estaba entre nosotros hasta el 88, que se llama igual, Chico Mario. Marcus Williams es trompetista y tiene una forma de hacer música muy sui generis. Esto se llama Smooth Talking y tú mismo lo vas a poder comprobar. Marcus Williams, norteamericano, y este álbum que nos ha sorprendido, ya te digo, es del año 2010, ha llegado a nuestras manos recientemente, y tiene una música así como a caballo entre varios estilos. Quizá ahí esté pues la belleza de lo que interpreta Smooth Talking Marcus Williams, el trompetista, con ese sonido característico con la sordina que popularizará, por entre otros, Miles Davis. Esto es Confusión, ya sabes, aquí contigo, compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música, con música para disfrutar, o al menos eso es lo que esperamos. Para contactar con nosotros lo tienes fácil, ya sabes, radioesperantia.com y esperantia.com, y ahí encontrarás enlaces a Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que hacer tiempo porque llega un jingle. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. con Fran J. Saavedra. Lanzaba Michael Cooper, que también es multiinstrumentista. Aquí tocaba, por ejemplo, teclados, guitarras, programaciones y ponía la voz. Este Just What I Like. Un tema que especialmente nos gusta de este álbum, este Over and Over. Michael Cooper. Aquí en Confusión. Y un tema precioso también de Kate Sweet, que lo grabó un año después del de Michael Cooper. Merry-Go-Round, de su álbum homónimo del año 90. Fíjate qué bien suena. I'm on a merry-go-round, going round and round and round and round and round. Them to get it wrong, baby. What did I do to deserve this pain, girl? You just keep doing it the same way over and over again. I feel like I'm on a merry-go-round, going around and around and around and around and around and around. I'm gonna stop, baby, only you know. To begin, and I want you to live, yeah. Baby, sometimes people don't understand. La música de Kate Sweet en este álbum homónimo del año 90, un temazo, Merry Go Round. Y entramos ya en la recta final de Confusión para pasar contigo los últimos minutos del programa. Nos queda todavía un montón de música y creo que te va a encantar. Kate Sweet, uno de esos vocalistas que suenan con nombre propio en el mundo del soul, de lo que llaman música urban, new soul, un verdadero maestro en la música. Pues aquí seguimos en Confusión y nos vamos con un indicativo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Son las Sunburst Band y como Alma Mater, pues como Sheriff de la banda, Joey Negro, que tampoco se llama así, se llama en realidad Dave Lee. Era un DJ, un instrumentista británico. Y empezó a hacer música, en principio pinchando, y después pues se creó esta Summers Band, que más que una banda, después ya se convirtió en banda, pues era como su puesta en escena, digamos. Y aquí pues encontramos a gente, te iba a decir conocida, pero no es muy conocida, es hermana de una que sí que es conocida. En la Summers Band está Taka Boom, que es la hermana de Shaka Khan, la hermana chiquitita. Y las ambas van, pues aparte de Joe Lee, Michelle Chiavarini, Julia Crampton, Thomas Dianu Akuru, Tony Remy y la propia Taka Boom. Esto es un disco que acaban de lanzar recientemente, que suena muy bien, y que se llama Los secretos de nosotros, el secreto, la vida secreta de nosotros. Nuestra vida secreta, The Secret Life of Us. Yo y Negro con la Summers Band, y lo que escuchamos, When the Lights Meet the Music, cuando las luces encuentran la música. Este es un dúo muy curioso. Ron Anthony con Everett, V. Waters and Knight. Y desde la primera vez que lo escuché digo, esto suena de miedo de verdad. Fíjate qué bien suena. De Everett, B. Walkers y Ron Anthony, nuestros guitarristas y vocalistas. Y seguimos aquí en confusión, nos quedan dos temitas, vamos a aprovecharlos porque el tiempo ya empieza a comérsenos. Lo que vas a escuchar ahora, vas a decir, este seguro que pone un jingle, por lo que empezamos a escuchar. Pues no es un jingle, es el tema original, porque lógicamente de los jingles pues los cogemos de temas que ya existen. Michael Whitaker, Feels Good to Be Love Again. Whitaker liderando esta banda californiana LA Jazz Syndicate. Feels good to be love again, sentirse bien para amar de nuevo, sería la traducción exacta. Aquí encontramos al vocalista Lynn Fitzmon, al guitarrista Paul Jackson Jr., al también teclista como Whitaker, Herman Jackson, que me quedé así en blanco, Ricky Lawson a la batería. Una banda excepcional. Y nos vamos, que ya no tenemos casi tiempo. Ha sido un verdadero placer estar contigo este tiempo de radio, en Radio Esperantia, en Confusión. Volvemos el próximo programa. Ya sabes, como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. El otro día nos despedíamos con un tema. No nos despedíamos, te lo poníamos, ese Don't You Want Me de Drissa Bone. Y nos despedimos con esta remezcla que hemos encontrado por ahí y que nos gustó. Adiós, a ser felices, bye bye, hasta la próxima. stay together.